Recomendaciones para evitar accidentes. Nunca le des medicamentos o remedios caseros sin antes consultar al médico. Mantén bien cerrados y fuera de su alcance detergentes, cloro, solventes, insecticida, gasolina o alguna otra sustancia tóxica para evitar que las ingiera. Evita que juegue en la cocina, estacionamientos, cerca de barrancos, calles, azoteas, arroyos o pantanos. Ten cuidado con escaleras, ventanas y balcones. No pongas muebles cerca de lugares como estos, donde pueda subirse y correr peligro. Mantén fuera de su alcance objetos como cuchillos, ventiladores, metales oxidados, tablas, vidrios o cualquier cosa que lo pueda lastimar. Evita quemaduras cuidando que no juegue o se acerque a ollas, estufas, calentadores, velas o cualquier otro objeto caliente. Cubre los contactos eléctricos. Cuida que donde esté no haya objetos pequeños, sucios o peligrosos que pueda llevarse a la boca. Para evitar picaduras y mordeduras de animales, mantén limpio el lugar donde duerme. Trata de no dejarlo solo si ha sufrido un accidente. Evita moverlo o intentar acomodarle los huesos. En caso de fractura, acude al médico. Haz lo que esté en ti para evitar accidentes. Si sucede alguno, recuerda mantener la calma y acompañar a tu hijo en todo momento.